siguiendo la lógica distribución que hace San Ignacio de Loyola, en la primera semana de las cuatro semanas de ejercicios, él habla del principio y fundamento, de poner básicamente las piedras fundamentales en el inicio del camino, de cuál es el ABC, de cuál es el sentido de nuestra vida, de por qué y para qué hemos sido creados. Hemos sido creados por el amor de Dios y para la santidad, para compartir la intimidad de Dios. Pero también vamos a ponernos ante la realidad, y la realidad es que hay un contraste muy grande. Hay un contraste entre cuál es ese marco en el que hemos sido creados y luego la cruda realidad. La cruda realidad es que aquí hay un misterio, que es el pecado, que es una contradicción fragrante. Entonces San Ignacio también la comete por delante, la comete frontalmente. Cosa que hoy en día, pues quizás en nuestra cultura, hay un escaquearse de esto, un escaquearse de afrontarla, de cómo el Evangelio habla del pecado de una manera frontal. Recuerdo que no hace mucho, pues en una parroquia a la que fui a predicar, pues uno generalmente suele predicar del Evangelio que toca ese día, ¿no? Yo pues prediqué del Evangelio, entro en la sacristía y va el sacristán y le dice, ¿no? Y le dice el sacristán al obispo, le dice, mucho pecado, ¿no? Mucho pecado, me dice el hombre. Y le dice, hombre, le dije, el Evangelio no lo ha elegido el obispo, ¿eh? El Evangelio está elegido por la liturgia. Algo querrá decirnos el Señor, ¿no? Cuando nos habla explícitamente de eso. Pero es curioso que hasta tenemos la tentación de hacer una lectura del Evangelio edulcorada, en la que quito esto, hay pasajes del Evangelio pues que se pasan rapidito. El Evangelio es claro, ¿no? En esa pretensión de hacer una visión de la vida como si el pecado no existiese. Un par de consideraciones de entrada. El hombre contemporáneo necesita comprender qué es el pecado para superar el falso dilema de la negación o la desesperación. Hay un falso dilema. O niego que el pecado exista, como muchas veces pasa en nuestra cultura, entonces vivo de espaldas a la realidad, o me desespero ante él. Hay un falso dilema. O negarlo y hacer como si no existiese, claro, o desesperarte. Se ha acusado a la Iglesia de traumatizar con el pecado. La crisis actual ha dejado patente que el verdadero trauma consiste en la experiencia de no ser nada para nadie. A ver, intento explicarme con esto. Yo creo que ha sido esa cancionela, ¿no? Esa cantinela que se ha hecho. Es que la Iglesia está siempre con el pecado, siempre con el pecado. Parece que está traumatizando a la gente. A ver, el devenir de la historia y de lo que ha acontecido en nuestra cultura contemporánea ha venido a demostrar que no es cierto que la predicación del pecado traumatice, sino que lo que verdaderamente traumatiza es no hablar de ello. No hablar de ello, eso es lo que traumatiza. ¿Sabéis que tuvimos hace poco en la diócesis a esta chica de Valencia, Asunción Ruiz, que le pedimos que diese un testimonio sobre el tema de su paso por la nueva era, ¿no? Y seguro, supongo que la mayoría habréis visto ese vídeo que está colgado en la red, que por cierto es llamativo ver que pues cuántas personas lo han seguido, ¿no? Bueno, pues yo ya la escuché, cenando con ella aquel día, le escuché algo que no olvidaré, ¿eh? Y decía ella cómo en la nueva era, en sus distintas facetas, porque eso de la nueva era es una cosa muy compleja, que no tiene una frontera muy clara de división, ¿no? Que la nueva era, si algo había en lo que se les inculcaba que había que rechazar, era la existencia del pecado. ¿Por qué? Pues porque, claro, la existencia del pecado está ligada a un Dios personal, al cual se le ofende. Pero si la nueva era se caracteriza por el no conocimiento de un Dios personal y hablar de la trascendencia o del infinito en términos de energía y en términos de no sé qué, a ver, a una energía no se le ofende, ¿sabes? ¿Vale? Entonces ella decía que si algo se les inculcaba era el no hablar del pecado. O sea, sencillamente nosotros somos seres limitados que vamos creciendo en consciencia, vamos creciendo en capacidad de comprensión, de fundirnos con el todo, y entonces uno va creciendo y puede tener inmadurez, pero pecado no, ¿eh? Pecado no. Bueno, pues ella cuenta que cuando fue encontrando a Jesucristo, ¿hasta qué punto entendió que la existencia del pecado, o sea, el reconocimiento del pecado, es descubrir que alguien es amado? Porque si existe el pecado, si yo he ofendido a alguien, es porque me amaba, porque había un ser personal que me amaba. Claro, a una energía no se le ofende porque yo no le importo. Es que quizás en esta cultura en la que estamos, lo principal es sentirnos amados, y cuando alguien se siente amado, importa a los demás, y como importa a los demás, también puede ofender a los demás, ¿no? Con los niños de primera comunión, me acuerdo que hace poco tuve un encuentro con ellos y se les ponía un vídeo en el que, no sé si alguno ha visto un vídeo de primera comunión, pero creo que se llama Fátima, no sé qué, pero es el caso de una familia que acogen o descubren que en el pueblo pues había unos niños abandonados que no tenían padres, ¿no? Que eran huérfanos. Y entonces, claro, pues los niños de la familia estaban todo el rato quejándose porque mamá me dice que haga esto, me haga lo otro, me riñe, me haga... Ya está bien que mamá está todo el día diciéndome cosas, hombre, que me deje en paz mamá, de estar todo el día mandándome a hacer cosas, ¿no? Entonces la niña esta, la huérfana, le dice, pues a mí me gustaría tener a alguien que me riña. Bueno, el vídeo es impresionante, ese vídeo. La otra le dice, a mí me gustaría tener a alguien al que se incomode conmigo, al que le importe, porque si a ti alguien te dice eso es porque le importa, ¿sabes? Es decir, que el concepto de pecado, lejos de ser traumatizador, en el fondo es liberador. El concepto de pecado es liberador, porque en el fondo es, a ver, yo le importo a alguien, alguien sufre por mí. Es que puede haber un mensaje más liberador que ese. Es curioso, pero en nuestra, ¿sabes? En esta especie de visión crítica frente al cristianismo se ha hecho la contralectura de esto. Se ha hecho la contralectura. La existencia del pecado es liberadora para el hombre, porque porque hay esperanza. Si hay pecado, hay esperanza, mira, porque es que alguien espera algo de mí. Alguien le ha ofendido y espera algo de mí, y por lo tanto, si alguien me ama, pues mira, tenemos esperanza. Lo malo, entiendes, es cuando se hace esa visión en la que yo no le importo a nadie. Hay alguien ahí fuera, hay alguien ahí arriba, pues si es una energía, desde luego no esperes nada de ella. La energía, como mucho da calambre, yo qué sé, ¿eh? Pero vamos, pero no te ama, ¿eh? No te ama, ¿eh? Bueno. El conocimiento de la existencia del pecado es un anuncio importante, es un anuncio, pero es verdad que necesita de otro gran anuncio. O sea, es liberador, bien, el concepto de pecado es un anuncio liberador, pero es verdad que necesita otro gran anuncio, que la última palabra la tiene la misericordia. Yo le importo a alguien, pero el Señor tiene la esperanza de mi santidad. ¿Por qué hemos puesto el título este de mirarán al que traspasaron? Pues porque solamente cuando uno ve lo que el Señor ha hecho por redimirnos del pecado es cuando entiende qué es el pecado. Solamente cuando uno entiende, ¿no? Pues hasta qué punto el Señor se ha tomado en serio la reparación del pecado es cuando uno cae en cuenta, oye, esto era un tema serio, tú. Era un tema serio porque fíjate de qué manera el Señor me ha rescatado, ¿eh? Recuerdo que en esa experiencia también de los chavales de confirmación que os he contado antes, recuerdo, lo típico, ¿no? Pues que un chaval te decía, yo ni mato ni robo, yo no hago mal a nadie, ¿eh? O sea, lo típico, ¿eh? Entonces decirle, oh, pues qué bien, ¿no? Pues tú no necesitas a Jesucristo, no necesitas que Él entregue su vida por ti, porque pues, si fuese por ti no hacía falta la cruz. Y claro, decirle eso, bomba, y el chaval se pone así mirando y dice, no sé si esto me está tomando el pelo este, o si esto va en serio, o cómo va esto, ¿no? Claro, o sea, es decir, es que uno mismo se deshereda de la redención de Jesucristo cuando niega el pecado, ¿no? O sea, la redención de Jesucristo, que es dramática, yo creo que la razón por la que el Señor ha elegido que la redención sea tan dramática, porque hay que decir que el Señor podía habernos redimido sin tener que recurrir a la cruz de una manera tan dramática, pues igual es para que nosotros también nos percatemos, porque si no, no nos percataríamos del drama que supone que el amor de Dios no sea amado, que el amor de Dios no sea correspondido. Pues hay también una lección, una pedagogía en el drama de la redención. Hay una pedagogía para que uno caiga en cuenta de que el pecado pues es una no respuesta, ¿no?, al amor de Dios. Entonces yo os invito a que a la hora de hablar del pecado nos pongamos ante el Cristo crucificado, ¿no?, y que en la respuesta que Dios dio al pecado descubramos que somos amados. Luego, si yo soy amado, yo hago sufrir, porque cuando se le quiere a una persona te hace sufrir. La prueba es que hay personas que por no sufrir prefieren no amar, y intentan renunciar a amar por no sufrir, porque si amas, luego esa persona lo que haga te va a afectar un montón. Hay personas que por no sufrir no aman. Y luego, ¿qué ocurre? Que sufren más. Sufren más, por no haber amado. Dos textos he elegido, y de cada uno de ellos no lo vamos a no sería excesivo, ¿no?, coger dos textos como el del hijo pródigo y el de la mujer pecadora y desarrollarlos de una manera, digamos, pues detallada. Pero de los dos textos, lo tenéis ahí, Lucas 15, 11, 32 y el de la mujer pecadora, vosotros leedlos y haced vuestra propia meditación, pero yo voy a tomar las dos o tres cosas que me parece que son las principales, ¿no?, las intuiciones principales de esos dos textos. El del hijo pródigo. Yo creo que el versículo que es revelador es casi el que está al final, para entender lo que es el pecado. Cuando termina el relato de que vuelve el hijo mayor y se produce ese encontronazo, que no quiere aceptar que su hermano pequeño haya vuelto, y entonces sale de nuevo a la calle. Fíjate, tuvo que salir el padre a buscar al pequeño, ahora tiene que volver a salir y buscar al otro. Y para mí hay una frase que es impresionante, cuando le dice: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. ¿O no te habías dado cuenta de eso, o no lo habías disfrutado? Para mí ese versículo es revelador, porque es que es como caer en cuenta de que la raíz de todo pecado, tanto del hermano pequeño como del hermano mayor, la raíz de todo pecado es que uno, o sea, no se percate, o sea, no experimente que en Dios lo tiene todo. Pero hijo, si tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, es que tú no estabas a gusto en casa, ¿o qué? Pues yo estaba muy a gusto contigo. ¿Tú no estabas a gusto aquí, o qué? El problema está que tanto el hijo que se había marchado como este otro que estaba, no disfrutaban de estar en casa, no disfrutaban de estar con Dios. Es que lo más terrible que nos puede pasar es ser fieles y no disfrutarlo. O sea, estar con Dios, ¿sabes?, y no disfrutar de estar con Él. Que eso es lo más terrible que te puede pasar. Que Dios no sea tu gozo, que Dios no sea tu heredad, que yo esté aquí pero esté soñando con estar en otro lado. Pues eso, pues que, pero hijo, es un versículo que a mí me traspasa el corazón, ¿no? Porque es como si te dijese, si nos dijese a cada uno de nosotros: pero si tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, ¿tú no eres feliz o qué? Yo sí soy feliz contigo, tú conmigo no lo eres. Pues es una frase impresionante. Es decir, la raíz de todo pecado consiste en no disfrutar de Dios. Que Dios no sea tu gozo y alegría. Y claro, si uno no disfruta de Dios y de las cosas que Dios ha puesto en su vida, empieza a mirar de reojillo por la ventana, ¿sabes? Entonces todo se complica. Si tú siempre estás conmigo, quiere decir que eso que tienes entre manos, esas cositas que haces todos los días, ese, pues eso, ¿no? Pues. Pero es curioso, el demonio tiene la capacidad de que tú no disfrutes de eso y estés diciendo, oh, madre mía, qué agobio. Madre mía, a ver si termino esto pronto, a ver si termino esto pronto y me quito esto de encima. Y estás ya, en vez de disfrutar de lo que estás haciendo, estás pensando en, a ver si me lo quito de encima. Es una tentación continua. La tentación continua consiste en quitarnos la felicidad de en lo que estoy, de lo que estoy, en gozar de vivir en presencia de Dios, en, pues eso. Pues yo como obispo, otro como sacerdote, otro como padre, otro como madre, otro como sacerdote, diciendo, ay, sí, hijo, si tuviese otro marido, si tuviese otro hijo, si tuviese otra parroquia tú, si tuviese, o sea, estamos, ¿sabes? O sea, es la tentación de no gozar de lo que, de la, en la presencia de Dios, de lo que estoy. Esa es la raíz de todo el pecado. Porque si partiendo de ahí ya, ¿sabes? Pues todo viene todo lo demás. El primer problema del hijo pródigo, del cual solemos hablar muy poco, es de que no estaba a gusto en casa. ¿Y tú por qué no estás a gusto, chaval? Pero si lo tienes todo, ¿tú qué más quieres, no? O sea, que Dios no sea mi gozo y mi alegría, ese es el problema. Bueno, eso es la primera reflexión, ¿no? La segunda, otro versículo que creo que es también clave de esta parábola. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas, dice el versículo 20, ¿no? O sea, es la reacción del padre conmovido la que al hijo que vuelve a casa le hace caer en cuenta de, ostras tú, pero si mi padre me acoge de esta manera tan emocionada, o lo que le habré hecho sufrir, porque yo no sé, yo no pensaba, ¿sabes?, que le habría hecho sufrir tanto, ¿no? Recuerdo un testimonio ahí que escuché en Radio María, en el programa este de Luis Fernando Prada, el hombre de Dios, el hombre de hoy y Dios, ¿no?, que llevó a un chico allí que era de San Pablo CEU, de la universidad, que contó un poco su conversión. Y entonces, ¿qué fue lo determinante en la conversión de ese chico? Porque claro, porque eso ahí lo determinante era que cuando él volvía a las 6 de la mañana después de haber tenido una noche desastrosa, es que estaba su madre despierta para recibirle, ¿sabes?, ¿no? Entonces, encontrarte con mi madre, viéndole a ella sufrir de esa manera, decía, o sea, eso era lo más duro para él, ¿no? Decía, mira, yo igual, pues destrozándome por la noche, haciendo el gamba, igual no caía tanto en cuenta de que estaba haciendo mal, pero claro, verle a tu madre reaccionar de esa manera, pues hace que tú no puedas ocultarte la realidad. Si yo a mi madre le hago sufrir tanto, lo que ha pasado esta noche no debe ser ninguna tontería, ¿eh? El retorno del hijo pródigo tiene un encuentro con una alegría que él no esperaba, que entonces le hace intuir que el haberse marchado de casa es más serio de lo que parece. O sea, el haber despreciado el amor de su padre es más serio de lo que parece. Porque en el fondo nuestro pecado no suele ser un pecado diabólico. ¿Qué se entiende por pecado diabólico? Es decir, voy a hacer esto por ofender a Dios. Hombre, generalmente las cosas no se suelen hacer así. Nuestro pecado no suele ser, esto lo hago por ofender a Dios, no. Pero sí, esto lo hago por buscar mi tubito de escape, aun sabiendo que ofendo a Dios. Pero no lo hago por ofender, pero lo hago sabiendo que ofende a Dios, que es distinta la cosa. Claro. Por eso hay una pedagogía, ¿no? Y la pedagogía es que en la alegría del corazón de Dios uno descubre también la ofensa. Que había habido una ofensa, porque si no, no existiría esta alegría tan grande en la acogida. Entonces, digamos, la contrición incluye agradecimiento, humildad, esperanza. Es como si en ese retorno del hijo pródigo ha habido una purificación en su arrepentimiento, porque ha comenzado con un sentimiento de atrición y se ha ido purificando hasta llegar a una contrición, ¿eh? Porque sabéis que la distinción que hace la tradición católica entre atrición y contrición es que la atrición es el dolor por el daño que me inflige a mí, ¿eh? Mientras que la contrición es el dolor por el daño que le inflige a Dios. Y en el hijo pródigo hay un caer en cuenta. Primero, lo que le preocupa es cuántos criados están en casa de mi padre y comen mejor que yo, que estoy aquí hecho un desgraciado, ¿eh? Pero hay una purificación. Y lo que es determinante en esa purificación de pasar de la atrición a la contrición, lo que es determinante es descubrir la alegría del corazón del padre. Aquí os he puesto una expresión que creo que es muy clave. El auténtico dolor del pecado es el que tiene el pecador que se sabe perdonado. De lo contrario, el dolor del pecado es muy imperfecto. O sea, en el fondo, cuando uno se da cuenta de lo que es el pecado es cuando ha sido perdonado. Hasta entonces no se da cuenta. Lo que le pasa al hijo pródigo, cuando vuelve a casa y cuando dice, toma. O sea, en ese momento es cuando se da verdadera cuenta. Hasta entonces su dolor era muy imperfecto. ¿Por qué dijo esto de que solamente cuando uno ha sido perdonado es cuando tiene el dolor perfecto? Porque es que en realidad, si tuviese el dolor perfecto ya habría sido perdonado, ¿sabes? Porque es que, vamos, cuando hay contrición perfecta, el pecado ya ha sido perdonado, aunque le falte todavía la confesión personal, pero ya ha sido perdonado, porque ha tenido ya la contrición. Con lo cual es muy importante, ¿no?, que dice aquí que no debemos bajar al sótano de nuestra vida sino acompañados por Jesucristo, porque si no, el pecado, sin entender el dolor de Jesucristo y sin entender la alegría por el retorno, nos puede destruir. El pecado puede ser destructivo si lo vivimos, si nos enfrentamos a él, lo que es desesperante, ¿no? Es lo de o lo niego o me desespero, o lo niego o me desespero, no hay punto intermedio, si no vas acompañado de Jesucristo. Bueno, yo os invito a que en este primer texto evangélico meditéis sobre todo esos dos versículos. Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Tú no disfrutas de estar en el corazón de Dios. ¿O es que yo vivo en la casa de Dios y no vivo en el corazón de Dios? ¿Qué puede ocurrir? Porque el hijo mayor es obvio que vivía en la casa, pero no vivía en el corazón de Dios. Pues es un drama vivir en casa y no vivir en el corazón de Dios. Pues hoy en día lo entendemos muy bien, como cada uno se mete en su cuarto delante de internet, ¿sabes? Puede estar en casa y no estar en el corazón de la familia. Lo entendemos perfectamente. Eso le debe pasar a Dios también, ¿sabes? Segundo texto, ¿no?, que habla un poco de nuestro posicionamiento ante los pecados y los pecadores, ¿no? El episodio de la mujer pecadora, Juan 8, versículo del 1 al 10, al 11. Lo leéis también, despacito. Esa mujer pecadora que han cogido infraganti y la traen delante de Jesús, pues para poner una prueba hay que apedrear a esta mujer, como decía Moisés. Entonces Jesús hace aquel gesto de no responder a la pregunta, de agacharse, de escribir en el suelo, de decir, el que esté libre de pecado que le tire la primera piedra. Reacción del Señor. Calla, se agacha, escribe en tierra, calla. Lo primero que hace Jesús es callar, ¿no? Y caigamos en cuenta que suele ser muy típico el que nosotros nos quejemos de los silencios de Dios, porque Dios no habla. Tú fíjate qué injusticias, ¿no?, acontecen en el mundo. ¿Cómo es posible que Dios se calle? Sin embargo, la paciencia de Dios, que lo que revela el silencio de Dios es la paciencia de Dios. La paciencia de Dios es nuestra esperanza en la misericordia, ¿no? O sea, que también tenemos que ver en ese silencio de Jesús ante la mujer pecadora. Es un silencio elocuente, cargado de significado, ¿no? Dios misericordioso y clemente, lento a la cólera y rico en clemencia. Los silencios de Dios son también la muestra de la esperanza de Dios de que las cosas sean distintas. A veces el silencio incomoda, pues porque, no sé, nos hemos acostumbrado a vivir en, pues eso, a que alguien diga algo, que a base del silencio así un poco prolongado, cuando te metes en un ascensor y el otro no dice nada, y te dice nada, para alguien tiene que hacer alguna tontería para llenar el silencio, ¿no? Pero quedarnos en silencio delante de Dios y descubrir lo que quiere decir el silencio de Dios es muy importante. Que no nos asuste el silencio de quedarnos con nuestra conciencia desnudada en presencia de Dios. Dejar que el silencio de Dios marque en tu corazón lo que tiene que marcar. Nosotros tenemos que purificar, ¿no?, nuestros silencios, porque fíjate, el silencio no debe de ser ni una indiferencia disfrazada de tolerancia, laissez-faire, ¿no?, laissez-passer, no es eso, el silencio de Dios, ¿eh? Nosotros a veces lo que tenemos es indiferencia. El silencio de Dios no es indiferencia. Otras veces lo que hacemos es facilidad para juzgar al prójimo y hablar de los demás. Que lo de hablar de los demás se nos está muy bien, ¿eh? Y a veces incluso ocurre que vamos a la confesión, a la dirección espiritual, y lo que nos sale es hablar del marido, la mujer, no veas tú, ¿eh? Eso se nos da muy bien. Y sin embargo me cuesta mucho más hablar de mí mismo. Incluso fíjate, tampoco es nada santo, pues el que uno tenga esa visión en la que en su examen de conciencia no ve nada bueno de sí mismo, todo lo ve negro, todo lo ve tal, ¿no? O sea, tampoco es de Dios. Porque en el fondo no participo de la esperanza que Dios tiene en mí. O sea, es decir, que hay silencios, o hay palabras de crítica, o hay desesperaciones que son muy distintas de la mirada de Dios. El Señor nos enseña a mirar de otra manera, ni con indiferencia, ni con crítica, ni con desesperación, sino con amor paciente. La frase que le dice, ¿no?, Jesús a esta mujer es una frase importantísima también, importantísima para entender correctamente el Evangelio en toda su integridad y no para hacer una lectura parcial, sesgada del Evangelio, que tenemos riesgo de hacer eso, ¿eh? Una lectura parcial y sesgada del Evangelio. Dice: tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Y le dice: mujer, nadie te ha condenado, tampoco yo te condeno, ahora vete y no peques más. Nuestra generación, en el momento actual, se queda muy fácilmente con yo no te condeno, pero se olvida del vete y no peques más, ¿sabes? Está claro, en cada momento hacemos una selección del Evangelio según lo políticamente correcto en cada momento. Yo creo que la herejía de nuestro tiempo está en contraponer verdad y caridad, en contraponerlas. La gran tentación de nuestro momento está en hacer una lectura sesgada del Evangelio acomodaticiamente un poco a lo políticamente correcto. Y el Evangelio, solo hay una manera de recibirlo, que es en su integridad, en su conjunto. Tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Fíjate, se distingue entre el pecado y el pecador. Ante el pecado que me rodea, ¿cuál es mi actitud? ¿Es mundana o es cristiana? La actitud mundana es la siguiente: tolerancia con el pecado e intolerancia con el pecador. Eso suele ser así. El mundo es muy tolerante con el pecado. Ahora, intolerante con el pecador, ¿eh? Por ejemplo, los curas, ¿por qué no se tienen que casar? Que se casen, ¿no?, como todo el mundo. Ahora, que no le pillen a un cura que anda con una, porque la van a parar para ir, ¿eh? Entonces, ¿en qué quedamos? Lo habías dicho tú, es lo primero, ¿no? Tú lo que pasa es que tú eres tolerante con el pecado y eres intolerante con el pecador. Esto es una cosa que llama la atención. Mientras que la postura cristiana es ser intolerante con el pecado y tolerante con el pecador. La Iglesia es inflexible ante el pecado, es inflexible ante el pecado porque cree, pero es tolerante con el pecador porque ama. Y el mundo es tolerante con el pecado porque no cree, y es intolerante con el pecador porque no ama. Entonces es una contradicción que es muy importante que caigamos en cuenta de ella. El Señor es capaz de decirle a esa mujer: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Y tenemos que entender esas dos cosas, ¿no? Yo recuerdo que ahora ya lo han quitado, claro, porque ya se sabe que los nuevos tiempos tienen que... Pero recuerdo que siempre yo, un chavalillo, cuando solía ir los sábados a la tarde a la cárcel de Martutene, solíamos ir allí desde las conferencias de San Vicente de Paúl a poner una película. Allí había un letrero, además estaba escrito grabado en la piedra, habrán tenido que, a quitar eso, habrán tenido que coger cincel y martillo, pero estaba escrita una frase de San Agustín en la entrada de la prisión de Martutene, ¿eh? Y decía la frase de San Agustín, dice: odia el delito y ama al delincuente. Decía San Agustín, es tremendo con sus frases, ¿eh? Yo creo que no ha habido nadie que haya tenido el don de decir más de una manera sintética, concentrada, y ahí estaba escrito, ¿eh? San Agustín, en la entrada de Martutene, no te lo pierdas, ¿eh? Bueno, pues este es el corazón, porque Jesús también nos enseña aquí, si quieres el primer texto del hijo del pródigo, el pasaje del hijo pródigo te ayuda más a ver cómo es el misterio de pecado, de tu pecado en la relación con Dios. Y el segundo texto, el de la mujer pecadora, y cómo eres tú en la visión ante el pecado y ante los pecadores, ¿no? O sea, son dos textos complementarios. El primero, de mi relación con Dios, y el segundo, de mi visión del pecado. Y se complementan ambos, ¿eh? Os invito a que especialmente os centréis en la lectura del uno y del otro. Yo he dado una clave de algún versículo especial, lo que no quiere decir que luego ahora en la meditación, en la oración que vais a hacer, pues uno no se fije en otra cosa, que el Señor, pues seguro que irá bastante más allá de mis palabras.